de Goyeneche a Tarantino. El pelo espeso, los ojos chicos con el iris casi negro, los labios anchos apenas más claros que la piel color habano, rasgos que hablan de un origen afroamericano que se tradujo en canción, tras una voz tan dulce como firme y un poco sucia, sin divagues, sabiendo qué y cómo decir. Y como ellas, muchas hacen música lo suyo, sus luchas, sus convicciones, sus goces. Muchas eligen ejecutar algún sonido armónico y hermoso y así mostrarle al mundo lo lindo y complejo que es ser mujer. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, a mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. Muy, pero muy buenas noches. Comienza de Goyeneche a Tarantino, programa número 103. Mi nombre es Belina Ladaga, la misma de siempre, y en los controles el señor Pablo Lesiani. Muy buenas noches, Pablito. Juan Matías Sterkel está llegando, lo acabamos de ver, por la ventana del Olga Vázquez. Esto es Radio Nauta, esto es FM 106.3. Y el Olga Vázquez, que es la casa de esta radio, está en la ciudad de La Plata y queda en la calle 60, entre 10 y 11. Le vamos a decir a Juan Matías que entre al estudio, si es tan amable. Así charlamos un poco con él. Una noche casi helada en la ciudad de La Plata. Hoy tenemos un programa... Están tocando la puerta. Sí, pasá. Adelante. Yo soy su carpintero. Ay, mamá, yo soy su carpintero. Ay, mamá, yo soy su carpintero. La cortina que has elegido para ti... Que han elegido para mí. Sí, es hermosa. ¿Cómo andás? Muy bien, muerte fría, eso es real, sí. Es terrible, pero bueno. ¿Vos, Evelina? Yo, bárbara, la verdad. Contenta de comenzar un nuevo programa, viste que a nosotros nos hace muy feliz todo esto. Como decíamos, estábamos en FM Radio Nauta 106.3. Tenemos muchas vías de comunicación para que justamente se comuniquen, valga la redundancia, con nosotros. ¿Querés? No, lo voy a tirar yo, así te acomodas. Tranqui, dale, tranqui, dale. Me estoy desabrigate. Dale. El teléfono es 451-6917 y este año tenemos WhatsApp 670-5190. Ahí puedes mandarnos mensajes y o audios para que los pasemos si es que se puede y si son políticamente correctos. Además tenemos un correo que es radionautafm@gmail.com, tenemos un Facebook que es Radionauta, un Twitter que es Radionauta FM y tenemos claramente la página del programa de Facebook que es de Goyeneche a Tarantino, que ya está con la foto nueva de este programa, una Aretha Franklin divina cantándole a la gente. ¿Por dónde nos pueden escuchar? Y mira, nos pueden escuchar o por aire, ¿no? Al 106.3. Pueden entrar a radionauta.com.ar, ¿no? Escucharnos ahí, hay una o dos opciones. También pueden aprovechar, si quieren, ¿no? Y escuchar el programa, los programas anteriores y toda la programación de Radionauta. O si no, por esta aplicación para celulares, ya, antes le decíamos novedosa, ahora ya, digamos, instalada, el TuneIn o TuneIn. Exactamente. ¿No? Para decirlo en traducción ahí en Spanglish. A full. ¿No? Y desde ahí, si vas por la calle, también nos sintonizás. Si vas por la calle con auriculares, tené cuidado. Yo siempre voy con uno y uno me lo corro un poquito. Por la bocina. Si alguno te toca bocina o algo. Ah, hay veces que sí, me desoriento. Sí, me ¿viste? Siento desorientado, ¿viste? Miro para todos lados y por ahí me quedo como un bobo media hora parado en una esquina, no tanto. Decir. O vas cantando y te comes un pozo en bicicleta. Me pasó. Pero bueno. Mira. Puede pasar. Che, bueno, como decía, tenemos un programa hermoso. Tenemos algunas efemérides. Las últimas de abril y las últimas de mayo. De marzo. De marzo. Sí, me adelanté, no sé por qué. Y hoy debuta en nuestro programa otro columnista que firmó contrato de acá a la eternidad. El señor Luciano Leto. O Laito. Va a tener una columna más que interesante. Que hemos titulado así como recomendados. Uno a fin de mes llega en general, además de cansado, sin plata. Entonces está bueno saber qué mirar, qué escuchar, ¿no? Está bueno. Así que seguramente nos va a sorprender. Bien, ¿escuchamos un poco de música? ¿Querés? Dale. Ya me está agarrando calor porque Radionauta tiene calefacción, ¿viste? Radionauta está bien ambientado, está lindo. Acá el que le sobra un tiempito, véngase, si quiere se pasa. Porque acá, por lo menos, del otro lado nos mira como diciendo, del otro lado de la pecera no está tan como acá, no. Adentro. Pero bueno, qué bueno que Radionauta sí esté ambientado, ¿no? Para que estas voces salgan con total comodidad. Ay, sí. Falta el mate, que en breve ya estaremos tomando. Salimos con un 2x1. Un 2x1, si querés, decime el nombre del primero y yo te tiro una data. Ah, bueno. Mira, el primero va a ser Natalia Lafourcade, ¿no? Con un tema muy bonito que es Un Derecho de Nacimiento. Que este tema lo compuso ella en el año 2012 en el marco de lo que se desprendió en el movimiento estudiantil mexicano Yo Soy. ¿Te acordás que fue como una movida bastante importante? La versión que vamos a escuchar es un video, es de un video que se grabó en el Monumento a la Revolución en México DF. Quizás como una versión un poco cruda, un poco sucia, pero está muy buena. Recomiendo que se busque el video si tienen ganas. Y fue un movimiento, o como un laburo, una militancia en ese momento bastante fuerte. De hecho, cuando uno busca el video, antes de que comience la canción, hay una placa que dice lo siguiente, un texto que dice: este canto es un canto de fe, de esperanza, de causa y amor. Nosotros somos músicos y perseguimos nuestros sueños, pero también perseguimos la felicidad de un país que necesita ser manejado con amor. Por un México mejor, por un México que lo vale, por un México que puede brillar tan fuerte como el sol. Nosotros tenemos el poder de crear cambios, esos cambios que nos hacían respirar un aire mejor, que nos llenen de alivio, luz y bienestar. El movimiento somos todos. Lo que vamos a escuchar entonces es a Natalia Lafourcade, que por si alguien está ahí medio, es la que cantaba cuando era joven la de canción del 2000. Bastante pegadiza, ¿te acordás? Sí, pero no, si la voy a cantar. Vos, sos libre de cantar. En el 2000, Marte es una lombriz, decía una cosa medio así. Muy MTV. Bueno, tuvo un cambio en su carrera. Y... Sí. Ni que fuera, ¿no?, una enfermedad de la adolescencia, ¿no? Pero sí, bueno, tuvo otros gustos al crecer y bueno, aquí la vemos. De hecho, el último disco está muy bueno. Ganó un montón de premios, sobre todo Grammy, que eso en realidad no significa nada. Pero hay bueno. Cada uno que gana Grammy. Tal cual. Pero bueno, recomiendo, tiene un par de temas que están muy buenos. Entonces vamos a escuchar. En primera instancia, Un Derecho de Nacimiento, grabado por el colectivo de músicos Yo Soy. El año 2012, este tema compuesto por Natalia Lafourcade. Y pegadito, no más, vamos a escuchar a Tracy Chapman con un tema muy lindo que se llama Give Me One Reason, del álbum New Beginning del año 95, que esta mujer tiene que ver con las efemérides que vamos a hablar en un ratito nomás. Uh-huh. Comenzamos entonces. Mi corazón te lo pide. I don't 22 por Radio Nauta 106.3. Y continuamos en De Goyenecha Tarantino. Hace 20 minutos que arrancó y ya zigzagueamos en estilos musicales que te morís, mirá. Y tenemos para meterle ahí quiebre de cadera y todo, ¿no? Ni te digo. Lo que suena bajo nuestras voces es Natty Roots. El tema se llama Dentro de la Música. Esta versión es del álbum acústico del año 2012. Que recomiendo ver el DVD, es en Río de Janeiro. Una cosa, un paisaje, están arriba de un morro tocando. Increíble. ¿Por qué pasamos Natty Roots? No es... Adrede sí es, no es al azar. Eso quería decir. Porque el 30 de marzo de 1974 nació el vocalista, guitarrista, letrista, dice Wikipedia en brasilero, Alexandre Carlo Cruz Pereira, más conocido como Alexandre Carlo. Iba a leerlo en brasilero, pero no. No te animas. Ni idea. Vos tendrás que hacerlo, que lees muy bien en portugués. Este tema, la versión de estudio, está en el disco Rackman del año 2009. Pero bueno, repito que esta es del disco en vivo, Ao Vivo en Rio de Janeiro, del 2012. Que recomiendo ver el DVD, lo repito. Bien, efemérides, rezagados de marzo, mucha mujer, como decíamos en la editorial. Y, oh casualidad, luego de elegir el tema del día, o este tema eje quizá que tiene que ver con la mujer, quisimos buscar nuevamente en el libro de Galeano Los Hijos de los Días. Creo que este año todavía no leímos nada, ¿o sí? De Galeano no. Supimos. No sé si leímos algo este año. Entonces es el momento. Es el momento. Llegó la hora. Este libro es del año 2012, es un libro hermoso donde Galeano, lo cuento por si nunca nos escucharon y nos están escuchando por primera vez, donde Galeano elige un hecho particular de la historia del universo para contar los 365 días del año. Y un 27 de abril, él eligió contar esto, dice, las vueltas de la vida. El Partido Conservador gobernaba Nicaragua cuando en este día de 1837, se reconoció a las mujeres el derecho de abortar si su vida corría peligro. 170 años después, en ese mismo país, los legisladores que decían ser revolucionarios sandinistas prohibieron el aborto en cualquier circunstancia y así condenaron a las mujeres pobres a la cárcel o al cementerio. Y, oh casualidad, hay mucha mujer en la efeméride del día de hoy, en las efemérides del día de hoy. Vamos a hablar. Hoy estoy ahí con un poquito de dislexia, quizá. No sé. El frío. El frío que te congela la lengua. Yo cuando como helado se me congela la lengua. ¿En serio? A mí, yo siempre. La muela iba a la cabeza, ¿viste? Ese pero frío. Lo de la muela es. Tenés que ir al dentista. No, pero no es que se me congela la muela. Es cuando nervio. Por ahí, claro. Cuando te afecta ahí, que lo sentís como un. En el entrecejo. En el entrecejo ahí. Bien, qué bárbaro. Esa es la que. El 25 de marzo de 1942 nacía Aretha Louise Franklin en Memphis, pero creció en una ciudad que al Tata le encanta, que es Detroit. La nombramos un montón de veces. Es hija del predicador Clarence Lefog Franklin y la cantante de gospel Barbara Franklin. Pero bueno, su madre los abandonó cuando era muy pequeña, Aretha, y su padre al parecer como que siempre vio dotes artísticos en ella. Empezó a tomar clases de piano, pero después dicen que aprendió sola a tocar el piano y a desarrollar como ese don que tenía artístico, escuchando algunas grabaciones, esto cuentan. Fue madre muy joven Aretha Franklin, yo no lo sabía, tenía aproximadamente 15 años. Y al principio, lo que interpretó fue canciones de gospel, como la gran mayoría, ¿no?, de estas artistas. De hecho, el gospel también lo hemos nombrado un montón de veces en el último tiempo. ¿O no, Tata? Me está diciendo que no es, sí, con la cabeza, estamos en radio. No es menor, ¿no? Sí. Creo que, bueno, también están nuestras raíces, o lo que tratamos de sacar al aire, ¿no?, de las raíces negras, ¿no?, detrás de todo esto. Y bueno, Detroit, que antes nombrabas, Detroit. También vemos que a fin de cuentas también es como un polo musical muy importante, ¿no? Exactamente. El sello con el cual firmó Aretha Franklin fue Columbia Records. Y dicen que siempre igual se movió en lo que es el soul y el jazz. Tuvo ahí como una seducción con el Motown Records, otro sello que también hemos hablado un montón y de hecho un ratito vamos a volver a hablar, pero finalmente no, firmó primero con Columbia Records, después con Atlantic Records y ahí volvió enteramente a sus raíces soul. Hizo versiones de muchos artistas, Aretha Franklin. Yo nunca había escuchado las versiones que hizo de temas de los Beatles. Los escuché en estos días. No sabía que había hecho, realmente lo digo, tema de los Beatles. Hizo temas de Ray Charles y un montón de gente más. En 1971 lanzó un disco que se llama Young, Gifts and Black, que el tema que vamos a escuchar en un rato pertenece a este disco. Y dicen que fue en este disco cuando se volcó un poquito, así, apenitas, a como unos elementos más rockeros, que de hecho este tema que vamos a escuchar en un rato se nota justamente eso. Pero bueno, una bestia total. De hecho, el otro día, ¿cómo se llama este lugar donde está Obama? No, que hacen como honores, el Kennedy, no sé cuánto. Memorial. Algo Memorial, así. Algo de que eso. Está el de Led Zeppelin, el de Paul McCartney, qué sé yo. Y estaban haciendo a una artista que no me acuerdo quién era, y Aretha Franklin, ya entrada en años, muchos años, cantó tocando el piano y la vieja la sigue rompiendo a full. Ya obviamente con la voz un poco más quebradita, pero una bestia. Aretha Franklin pasaba entonces por Goyeneche Tarantino y ahora los Melvins. No todos los Melvins, uno en particular. Que se llama Buzz Osborne. ¿Es algo de coso? No, sí, no, porque Ozzy tiene una U. Este es Osborne, como suena. En algún parte del árbol genealógico, capaz que. Bueno, no. Y por eso. Si querés, pueden tener relación. Recordame el día de su natalicio. 25 de marzo también, pero del 64. 64, un par de años posterior. Sí. Lo conocen como Kim Buzz o Kim Buzzo, ¿no? A Buzz Osborne. Formó esta banda que se llama Los Melvins, una banda que apareció a principios de los años 80. Se dice que es la primer banda grunge. Siempre está esa discusión, quién es la primera banda grunge, los que vinieron antes, los que fueron más filo en sonido, los que vinieron después, los que tuvieron más éxito. De los primeros a aparecer sin pensar en grunge y sin pensar en nada de ese estilo fueron Los Melvins también. El año 83 más o menos empieza su carrera. Es conocido más que nada, tiene un sonido bastante experimental, con algunos géneros más relajados del metal, pero no tanto, ¿no? Bastante pesados. Suelen mezclar bastante. Fueron apadrinados de Nirvana, ajá, ¿no? Dale Crover, que es el baterista que siempre estuvo con Osborne a la par en Melvins, tocó un tiempo durante una gira con Nirvana. Aparecen la mayoría de los temas de lo que es Incesticide, uh-huh, de Nirvana. La mayoría de los temas los co-compuso, tocó la batería Dale Crover. Cuando Crover se va, Nirvana estaba buscando baterista. ¿Quién levantó el tubo? Kim Buzo dijo: yo tengo un flaco que toca en una banda hardcore que se llama Scream. El flaquito este se llama Dave Grohl. Mirá vos. Le pasó el contacto y desde ahí Dave Grohl se sumó, ¿no? Y tocó con Nirvana. Aún así, en los últimos años, Osborne habló en entrevistas. Y si bien fueron como los padrinos de Nirvana, o unos tantos padrinos, ¿no? Nirvana también, después vamos a hablar de Sonic Youth, que es como su otro padrino, ¿no? Uh-huh. Musical y también, digamos, en términos de amistades. Últimamente dice como que no le caía muy bien este personaje Kurt Cobain. A Uso uno por ahí lo conoce porque es un tipo con mucho una pelambre parecido grande. Parecido a, ¿cómo se llama este que hace esculturas con, que hacía porque murió? Ya en sí. Nuestra ciudad natal hizo el Quijote con que tenía un taller en Retiro. Sí. ¿No? Hace en escultura un galpón en Retiro. Con desechos de óxido. Me sale sí. Regazzoni. Es Regazzoni. Sí. Muy bien. Muy parecido. Formó una banda también. No solo tocaron con los Melvins, sino formó una banda con Mike Payton, ¿no? De Faith No More, uh-huh, del que hoy vamos también a transitar un poco, con Dave Lombardo, de Slayer, y Trevor Dunn, de Mr. Bungle, una banda que en algunos días prometo traer. Vemos, lo charlamos en... Denominada Fantomas, que es una banda bastante experimental, digamos. Un poco bastante más extrema, digamos, musicalmente. Digamos, es como la versión extrema de Faith No More, la versión un poco más disparatada y más experimental de The Melvins, es la versión menos extrema de Dave Lombardo, digamos. Cada cual es como que, bueno, algunos bajaron un cambio, otros lo subieron. Hasta ahí más o menos te dejo algunos datos. Escuchen los Melvins, principalmente los primeros discos y los discos de principios de los 90. Creo que son los más recomendables porque son los discos que por ahí tuvieron una mayor experimentación. Ahí va, ¿sí? En un rato vamos a escuchar, de hecho, los Melvins. Vamos a pasar a otra mujer, ¿te parece? Porque un 26 de marzo del 44 nacía Diana Ross. ¿Dónde nació? En Detroit. Right, sí. Una de las artistas pop quizá más exitosas de los 60... Siendo muy joven, casi a los 15 años, yo digo casi porque no le creo mucho a algunos datos del internet, entonces digo un casi, un aproximado, en el 59, con unas amigas, Mary Wilson, Florence Ballard y Betty McClone, formó un cuarteto que se llamó The Primettes, pero en el 61 firmó con Motown Records, de hecho ella fue una como la estrella de ese sello, y formó lo que después fue un trío, porque Florence Ballard se fue, ella se fue, creo que sí, que se llamó The Supremes. The Supremes tiene un tema que es súper conocido, que se llama You Keep Me Hanging On, del disco The Supremes del año 66, que tenemos para escuchar un cachito de este tema, si nuestro operador está al tanto. You Keep Me Hanging On, The Supremes. ¿Lo tenés, Pablulo? Bueno, mientras lo busca, yo sigo hablando. Pablulo está ahí experimentando con la música electrónica. Este es. Mirá, rápido. Era como... Si uno cierra los ojos... Para salir caminando en remera ahora, con ritmo, no importa el frío, no importa nada. No importa nada. Claro. Este trío de Supremes es el típico, si ustedes buscan videos, que están las tres, viste, bailando como súper súper delicadas, con el mismo pasito, el pelo con spray, viste, así como súper elevado, vestidos apretados, como nada, bueno, eso. Este tema es muy conocido. Esta mujer, Diana Ross, yo lo que interpreto es que un poco, no sé si se subió al pony, pero un poco. Era como la líder de este trío y dejó la banda en el 69, lanzó varios discos solistas e incluso tuvo éxito en el cine. Interpretó la primera peli que interpretó, en realidad en donde laburó, hacía de Billie Holiday, ella. Y un dato curioso es que era íntima amiga de Michael Jackson. De hecho, en el... ¿cómo se llama? ¿Cuando te morís? Testamento. Testamento. En el tipo de testamento. O la lápida, digamos. ¿Cuál de no, todo? No, no, hay una no seña si acá que testamento. Son las manos para adelante y para no. atrás, pero no llego a... Lo que quiero decir es que la tenencia de los hijos de Michael Jackson se la dio Michael Jackson a su madre. Pero si esta moría, muere o morirá, esta mujer de Diana Ross era la que tenía que hacerse cargo de los hijos de Michael Jackson. Te maté con toda esta data, bueno. Mirá vos. Ojo, ¿eh? Bien. ¿Qué iba a decir ahora? No me acuerdo. ¿Vos querés decir algo más de marzo o puedo tirarte una más? Decime una más, dale. Te digo una más. Te veo muy comprometida con... Con marzo. Con marzo. Escuchamos antes de comenzar este bloque a Tracy Chapman, que nació el 30 de marzo de 1964. Nació en Ohio. Otra palabra que está re buena decir. Y estudió en Massachusetts. Eso también lo quería decir. Busqué, digo, lo voy a decir solamente por eso. Una mujer que es sumamente conocida y yo realmente no la conocía mucho. ¿Vos sí? ¿A Tracy Chapman? No. Porque cuando pasamos el tema me dijiste, es conocido. ¿Es conocido el tema? Sí. Ahora, no he escuchado demasiado a Tracy Chapman. Bien. Bueno, una mujer que también, como todas en realidad la que nombramos, no sé cuánto Diana Ross, pero por lo menos Aretha Franklin sí, y ella, Tracy Chapman, también como activistas, ¿no? Y defensoras de los derechos de los afroamericanos. De hecho, dicen que ella tocó en un concierto homenaje a los 70 años de Nelson Mandela. Que bueno, tocar en un concierto homenaje no significa tampoco... Pero bueno, supongo que estaba comprometida con la causa. Bien, no voy a hablar más. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a la señora Aretha Franklin. El tema se llama Rock Steady. Muy bueno. Del disco, como decíamos hoy, Young, Gifted and Black, del año 71. Now, let's call the song exactly what it is. Step loose. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino. Estamos comiendo. Estás comiendo. A mí no me acuse, yo. Ay, haceme la segunda. Soy un disciplinado que se aguanta acá todo el programa. No voy al baño, no fumo, mentira, no tomo. Mentira. Todo porque tenés chomba hoy. ¿Viste? La chomba hace a la persona. Bueno, último bloquecito de efemérides. Abril. What pass in April, in the ultimate semana, week, ¿no? Bien, vamos así, muy dinámico, ¿te parece? Dale. ¿Estás de acuerdo? Bien. Re. 23 de abril de 1975, nace justo, como para estar dinámicos. John, el segundo nombre, no lo puse, si quieren búsquenlo por su propia cuenta, John Birgisson, o Birgisson, cantante, ¿no? Y líder de la banda Sigur Rós. ¿Sí? Uh-huh. Es bastante complejo porque está en islandés. ¿Sí? Sigur Rós, para tirar un pequeño aporte, banda de esto que se llama el post-rock, experimentó con muchos sonidos y tiene la particularidad que en algunos de sus temas ha creado un lenguaje propio, ¿no? Distorsionando un poco el lenguaje islandés. Han creado un lenguaje que en realidad no tiene ningún tipo de interpretación, no tienen, digamos, traducción, sino que sí tiene una interpretación, que es la de la que uno elija, y está más ayornado o armado en función de lo que es el sonido, ¿no? Cómo darle a las letras, ¿no? A lo que uno dice, como una connotación de instrumento. Seguimos. 24 de abril de 1954, yéndonos ahora hacia Inglaterra y unos años más atrás, nacía conocido Raymond Burns, conocido como Captain Sensible, o Capitán Sensible, así, ¿no? Qué loqui. Líder guitarrista de Damned, una de las primeras bandas punk que salieron en la primera ola junto con The Clash y con los Pistols. Pero además es la banda que sacó el primer sencillo, que es New Rose, el primer disco, que es Damned, Damned, Damned. Y la primera que tuvo la oportunidad de girar en Estados Unidos. No tuvo así la misma fama, digamos, que tuvieron los Pistols, que en realidad la fama de los Pistols fue como efímera. Sí, una explosión. Explotó, duró 2 años y terminó. The Clash sí se estableció y pudo girar, digamos, con mucha mayor frecuencia alrededor del mundo. Y bueno, Damned lo que tiene es haber sido los primeros. Pero sí tuvieron mucha influencia en lo que es la forma en que se desarrolló el hardcore punk en Estados Unidos. Ahí va. Además es uno de los fundadores del rock gótico, porque The Damned a partir de los 80 empezaron con toda la ola New Wave y a interesarse por más lo que es la estética gótica y, digamos, a lo que es The Cure, ¿no? Ese es el rock gótico, ¿no? Claro. Bajaron un poco los decibeles en el punk y fueron tomando también distintos rumbos. Esto, digamos, de que decía los Pistols. No Future, y que el punk había muerto, o sea, que había durado 3 años. A esa ola, bueno, muchos músicos de Clash pasó, experimentó con muchos géneros, pasó con mismo con los Pistols, que se separaron y después los músicos siguieron en otros géneros. Y bueno, Damned fue uno de los que después siguió plantando semillita a lo que es la movida gótica. Gótica. El mismo 24 de abril, pero unos años después, en el 63, nace Billy Gould, que es el bajista de Faith No More, ¿no? Además es dueño de un sello discográfico, que es Cool Arrow, que el otro día cuando entré me sorprendió bastante por las bandas que estaban. Generalmente hay muchas bandas chicanas, anglo-mexicanas, ¿cómo se le puede decir? Bueno, Brujería, que es un mega grupo que armó él con muchos músicos, digamos, de metal más extremo, y algunos no tanto, ¿no? Pero que va sumando y que los temas son más que nada narcotráfico, satanismo, ocultismo y esas cosas. Oscuridad plena. Pero a la mexicana, ¿no? Claro. No a la europea, así todo depresivo. Oscuridad con flores. Oscuridad con flores y calaveras. Afro. Y calaveras. Y otras bandas que encontré son Control Machete. Ah, mirá. Puya, que es una banda de Puerto Rico que mezclaba salsa con metal. Y Resorte, que también son centroamericanos, ¿no? Con un metal muy crudo y también con algunos gajes, ¿no? De algunos sonidos más propios del lugar. Gould también ha tenido otros proyectos en su haber. formó un proyecto que se llamaba Fear and Nervous System, con gente de Korn, de Limp Bizkit y de Bad Religion. Además, Korn me llevó a mi adolescencia. ¿A los 90? Totalmente. Y Limp Bizkit ni te digo, pero Korn hace un montón que no escuchaba ni nombrarla, te digo. Mira. Tenía un par de temas piolas. Korn. Para mí, a mí Korn me empezó a gustar cuando los vi en vivo. ¿A dónde los viste en vivo? Los vi en un Quilmes Rock, imagínate. Ya, claro. Con Ozzy, cerraba Ozzy y estaba Korn, pero el sonido era como poner 17 cacharro y toquetearlo, digamos. Es como muy crudo, muy cuadrado y suena lata. Pero digamos, ¿cómo canta, bueno, Jonathan Davis? Y además, lo que generan la gente, las melodías, creo que ahí es como que, bueno, encontré otra vuelta y decir, a ver, vamos a prestar un poco más de atención. Sí, a mí me posta que hay cosas que me re gustan. Le contamos a la gente, ¿no? Y el 28, te tiro la última. A ver. 28 de abril de 1953, nace, de quien vamos por ahí después a hablar un poquito más, nuestro tema del día, Kim Gordon, que es bajista y fundadora de Sonic Youth, ¿no? Bandita de lo que se llama el noise rock, ¿no? Como rock ruidoso, ¿sí? A fin. Sí, ya lo dijimos un montón de veces. Miles de veces, ¿por qué los nombres? Sería para un programa entero. ¿Por qué ponerle? Nombre primero, ¿por qué empaquetar pedorro, la música? Y segundo, con nombres tan pedorros. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de ella en un ratito nomás. Vamos a hablar de ella en un ratito nomás. Así que si querés, sí, te vamos a pasar dos temas o yo estoy confundida. Vamos con un 2x1. Ahí va, a ver. Vamos a ir con alguien que nos quedó pendiente. De las efemérides anteriores, que son los Melvins, haciendo un tema bastante cortito y bastante llevadero. No es de sus temas más experimentales, sino que es un tema bastante básico. Bastante normal. Y bastante grunge, digamos, en ese sentido, que es Bertas, de su disco Stacks, del año 96. Y después vamos a tener, Evelina, preséntalo tú. Faith No More, el disco Sunny Side Up, del álbum Sol Invictus. Sí. Del año pasado. Del año pasado. Del 2015. Al retorno, después de como veintipico de años que nos sacaban discos del 97, del 98, nos sacaban un álbum de estudio, los Faith No More. Ahí va. Bueno, entonces vamos con The Melvins y pegadito Faith No More. Estamos comiendo. That's right, I'll be ready to mind it. Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, casi terminando la primera hora de programa. Vamos a hablar un poquito nomás de esto que atravesó la primera hora, justamente, que tiene que ver con mucha mujer, artista. Vos dejaste picando ahí como un asuntito. Sí, tuvimos a Kim Gordon, ¿no? De Sonic Youth, que, a ver, es reconocida como una de las músicas, ¿no? Es raro decir músicas, pero sí. Sí. Artistas. Relacionadas mucho con el tema del feminismo y los derechos de la mujer, ¿no? Dentro de la música, ¿no? En el rock particularmente, algo que tema en boga, ¿no? En la actualidad, esto de el rol de la mujer en el rock, ¿no? El que ocupó, ¿no? El imaginario, que en el, ¿no? La mujer como objeto, donde el rockero cuando baja está del escenario está con, o sino como corista, ¿no? De una. Kim Gordon, bueno, a través de Sonic Youth, muchas mujeres, por lo que anduve leyendo, se sienten muy identificadas como una referencia, primera referencia, no quiere decir que sea como una gurú, digamos, del feminismo, ni mucho menos. Sí, en distintos temas, al principio de los 90, trataba de sus letras lo que es el acoso sexual, la opresión machista y blanca, ¿no? En el tema que vamos a escuchar en unos minutos más, sí. Habla de esto, ¿no? La opresión machista y blanca, ¿no? En algún sentido, relacionando los dos términos, algo que hoy en día es mucho más común o natural sentirlo, discutirlo y hablarlo. De una. Pero que a principios de los 90 era un poco más complejo. Lo que sí encontré acá, otra frasecita que me gustó mucho de ella, ¿no? Entré justo a un portal que de feminismo, se llama feminismo.about.com. Sí. Y hay frases de un montonazo de artistas, la mayoría femeninas y algunos también masculinos. Pero la de Kim Gordon me gustó mucho porque dice: las mujeres son anarquistas y revolucionarias naturales, porque siempre han sido ciudadanas de segunda clase y han tenido que abrirse su propio camino. Ahí va. Así. Pierna. Eso lo dice en su libro, que se llama y se titula paródicamente La chica de la banda, ¿no? Bien. Por el hecho de decir, ahí. Bueno, claro. Siempre se refieren a ella. Bueno, ¿qué pregunta le hacemos a Kim Gordon cuando somos entrevistadores? ¿Qué se siente ser una chica en una banda de rock, ¿no? Y a partir de eso, ella utiliza este mensaje. Igual la realidad es loco, porque me pongo a pensar en las bandas de rock que tienen una mujer en su formación, que hoy en día, 2016, sigue llamando la atención. Por ejemplo, no sé, Eruca Sativa. Como que, viste, todos dicen, no, lo que toca el bajo esa piba, como si fuese imposible, claro, que una mina la rompa tocando el bajo. Que la rompe, o sea, realmente. Después, por ejemplo, me acordaba de, hay una banda, no existe más, en Olavarría, Ácido Plexipus, que la rompían, que la flaca, la guitarrista era una mina. La guitarra líder, además, no es la guitarra rítmica o de compañía, era la guitarra líder también de la banda. Pero lamentablemente también el comentario era, viste que toca la guitarra, claro, una chica. Era como, toca muy bien. Y toca, claro, como si no, viste, re raro, sí. Pero bueno, sigue sucediendo, pero bueno, hay mucho para leer y para escuchar. Y hay muchas mujeres que hacen una música increíble. De hecho, hoy para repasar nomás, hablábamos de Natalia Lafourcade, de Aretha Franklin, de Tracy Chapman, de, bueno, Diana Ross, que realmente no sé si ella ha llevado como adelante reivindicaciones, sinceramente no lo sé, pero bueno, fue parte de la historia musical del universo. Acá atrás del vidrio hay una tribuna que grita y grita y grita, es terrible. Está haciendo lío, ¿no? Está haciendo lío. Están haciendo lío del otro lado. Se están relajando, fin de mes, viste, bueno, cómo. Qué bueno que además se sientan acompañados y nos acompañen, ¿no?, de alguna manera. Y están relajados, ¿no? Es no el estén club nerviosos de fans o de Goyeneche Tarantino. Pero bueno. ¿Te parece escuchar un poco más de music? Vamos a escuchar un poquito más de music, de music. De music. Con quien nombrábamos. Sonic Youth, en realidad. ¿Cómo sería Juventud Sónica? Juventud Sónica. Ahí va. El tema se llama Cool Thing, cool con K. Cool Thing, del álbum Goo, del año 92. FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Agenda Olga Vázquez. Viernes 29 de abril, desde las 9 de la noche. Ciclo Amigos del Alma. Lucas Sánchez, Lucas Vargas y los músicos invitados, Adrián Vivas y Fernando Rossini. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11.

Regazzoni no murió. Y Paul dos. McCartney también dicen que se murió. No, se toca ahora. Nah, pero dicen que es un doble. No, que no diga nada, que acá nuestro columnista va a ir a verlo. Bueno, por eso mismo. Él nos va a venir a contar. El doble es mejor que el original. No, y quería contar que... porque, nada, no es que nosotros hacemos entrevistas y plum, nos olvidamos. El miércoles pasado entrevistamos a la Orquesta Típica Ciudad Baigón, a Hernán Cabrera, el director. El viernes tuve la posibilidad de ir a verlos y realmente recomiendo ir a ver esa orquesta. La recontra rompen totalmente. Fue una hora y pico de show y realmente te ponen la piel de gallina. Allá en Buenos Aires suelen tocar seguido en el Galpón B, que es el teatro que es de ellos, como contaban en la entrevista. Así que, bueno, lo recomiendo. Quería decir eso, realmente. Ahora sí, nos volvemos a poner en modo banda paparula. ¿Qué onda? Bueno, extraño lo que escuchamos. Sí, pero vos traes cosas raras. ¿Qué querés que te diga? Bueno, a ver, es parte del chiste. Yeah, ¿no? Sí. Lo que escuchamos de fondo es The Residents. Este disco se llama Animal Lovers. Es una reversión. El disco original salió años antes, pero este disco salió en enero del 2008. Es la versión instrumental del disco original. Según dicen estos, para entrar ya en el clima de... Hablábamos de nuestras bandas paparulas del mes. Son bandas que tienen historias misteriosas. Sí. Los Residents ya de por sí son misteriosos en todo sentido. Per se. Muy bien, otra palabra. Bien, a la postre, per se, estás. No. Bien. Ellos dicen que Animal Lovers, más que nada cuando uno escucha el disco con letra, ¿no? Con cantado, que está inspirado, sería como un disco pensado del amor y la música desde el punto de vista de los animales. ¿Mm? Así dicen ellos. Sí. ¿Por qué son más que nada conocidos los Residents? Son 5 músicos a los que nunca nadie supo su identidad. Hace Ajá. 40 años que tocan y siempre se los ve con una máscara, ¿no? Con un ojo grande, digamos. Se visten todo de traje, generalmente con una galera y un ojo grandote. Tipo, ¿sí?, un cíclope. Tipo un cíclope, ¿sí? Desde los años 70, ¿ya? Un calor abajo el traje. Atrás de eso. Pero, bueno, y otro dato de color que tiene que ver con la foto que hemos subido al Facebook. Eso que ven ahí, que es una heladera llena de discos, realmente existe. Es el último box set que sacaron los Resident, que sale $100,000. Están en el orto. Y pero trae 60 discos y una heladera de regalo. Es una heladera llena de discos, acomodada y con una máscara oficial de la banda. ¿Sí? Es mucha plata, pero bueno. Una copia de la máscara oficial, digamos, porque dicho sea de paso, en un momento uno de los Resident salió con una máscara distinta, porque la original se la habían robado, nunca más la reemplazaron. O sea, están uno de cuatro, hay tres con la máscara con forma de ojo grande y uno con una máscara de calavera. Ahí va. Medio extraña. A todas sus extrañezas. Hay un caso que es un misterioso músico que en teoría toca con ellos que se llama Ensenada. Mira. Ensenada, digamos, sería acá. Ensenada. Ensenada. Que sería Ensenada. Claro, que según ellos es parte de su inspiración de la que han hecho su música. Según dicen, este famoso Ensenada nació, en teoría, en Alemania en el 1907. Y más o menos en el año 93, su auto estaba de viaje, se descompuso en California y ahí lo conocieron los Resident. Y fue fruto de ahí de su inspiración. Y fue uno de los músicos que se agregó. Otro de los músicos, y esto es para vos, lo busqué por ti, es Philip Liedman, que es un inglés que tocaba blues, tocaba la guitarra y el violín. Ajá. Y que colaboró con ellos y además los Resident lo produjeron. Este Liedman tuvo una banda en los 70, que se llamaba, mirá, Chili Willy and the Red Hot Peppers. ¿Puedes decir que se copiaron de...? De Philly Lindman, claramente, le saca 30 años. Ajá. Pero fíjense qué parecido, ¿no? Chili Willy and the Red Hot Peppers, ¿no? Una banda setentosa que no tiene mucho que ver con los Resident. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque yo sé que a mucha gente le interesa. ¿Por qué estas bandas misteriosas, vos la conocés? ¿Cómo llegaste a escuchar los Residents? The Residents. Por ahí documentales, lo vi. O sea, es llamativo que por ahí vos ves un documental y te cruzás con una banda que son cuatro flacos vestidos de smoking con uno con cabezas de ojo. Bien. Sí. Y bueno, después indagando, también cuando uno prepara algunos temas, dice, bueno, bandas extrañas, de recién es una de ellas. A full. Ahora bien, toda la historia de este misterioso Ensenada viene más que nada en este último momento, indagando ahora. No se sabe quién es, ni se sabe si realmente existió o esto es una invención de los músicos. Lo que sí se sabe es que una de las posibilidades es que sea Captain Beefheart, que es un músico psicodélico de los 60, muy amigo de Frank Zappa, que vive en una calle que se llama Ensenada Driver, ¿no? Y de ahí salió el nombre. Lo loco de este músico es que en Tirem es también un teórico musical y creó lo que se llama dos teorías. Uno es la teoría de la oscuridad y la otra es la teoría de la organización fonética. Un teórico musical. La de la oscuridad dice que, en realidad, todo músico para llegar al arte puro debe desvincularse de todo lo que tiene en su contexto, ¿no? Entrevistas, digamos, todo lo que pueda llegar a interferir en eso. Ahí va, sí. Por eso, de ahí, en teoría, los residents no tienen, digamos, no se sabe su identidad, casi no dan entrevistas, ¿no? Como son bastante reservados. Claro. Para crear ese arte puro. Bien. Y la otra, que es esta teoría de la organización musical, lo que dice es que en realidad uno, cuando quiere crear música, tiene que pensar primero en los sonidos antes que en la música. O sea, uno tiene que tener los sonidos y después con eso construir la música. No pensar, bueno, una idea de un tema y ver qué sonidos le pone. Bien. No es nada muy revolucionario. Ah, bueno, pero interesante. Pero hasta muchos músicos lo piensan. ¿Sí? Ajá. Tiene un 8, Sterkel. Tengo un 8. Bien. Bueno, vamos a salir con un temita de los Resident de lo que fue su primer disco, ¿no? Que es Meet the Resident, que es del año 73. Es de los temas más escuchables. Es una banda difícil de escuchar. Ellos, lo que se dice mucho, es que en realidad deforman más la música que darle forma. Ajá. Han hecho covers, mismo donde han deformado los instrumentos, o el sonido de los instrumentos, ¿no? Para darle otro color, ¿no? Bueno, eso es lo interesante. También la idea del programa es compartir cosas que escuchamos y que conocemos y que cada uno, cada una elija y opte, ¿no? Se adentre en eso o lo descarte por completo. Tocaron el año pasado en Argentina. ¿Habido gente? No, sí, hay gente. Lo que pasa es que esas bandas así, tan de culto y tan particulares y extrañas, tienen bastantes seguidores. Sacaron más de 60 discos. Son ahí el síndrome de la Mona Jiménez. Iba a decir lo mismo. Pero bueno, ahí va. Vamos al temita. El temita se llama, me encantó el nombre, Infant Tango, del disco Meet the Residents del año 73. Ah! Goyenechea Tarantino. Zigzagueando entre molduras. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I lost all sense of reason. I've no will of my own. Have you, I must you know I'm just a zombie for your love. Continuamos en De Goyenechea Tarantino después de este hermoso separador que tenemos para el estreno de una nueva columna. Estreno de una nueva es como medio redundante decirlo. Hoy debuta en el piso de Goyenechea Tarantino un columnista que, como decíamos al principio, firmó contrato ad eternum, ¿no? Sí. Puedes decir que sí. Hasta sí. Que yo te presente, bien. Con pluma indeleble. Bien. Un chico muy leído, que le encanta que lo presentemos así. La idea es que esta columna sea, decíamos, como recomendados. Llega fin de mes, no tenemos plata. Nadie. ¿Qué hacemos? Hay un montón de cosas para leer, para mirar, para escuchar. Presentamos así al señor Luciano Laitó o Luciano Letó, que se dice Letó. Bueno, qué presentación, muchas gracias. Buenas muchas noches. Gracias, buenas noches. ¿Te gustó la presentación de sí, la columna? Sí, sí, me recordó algunos tipos de fiestas que yo no voy, pero me las imagino así. Bien, bueno. Me gustó. Me alegro. Sí, recomendaciones. Hoy empezamos, la idea era mezclar un poco, tal vez algunas veces, libros y música, música y cine, y en el recorrido ir tirando algunas puntitas para de algunas cosas que nos parece que valen la pena. Hoy traje a dos artistas contemporáneos entre sí, de fines de los 90 y principios de este siglo. Ajá. Uno británico y el otro estadounidense. Dos tipos que se hicieron conocidos solistas, que estuvieron en su momento en la cresta de la ola, digamos, fueron para algunos serán recordados como One Hit Wonder, esas Ajá. personas que sacan un hit y después desaparecen. Pero son dos historias interesantes y que es interesante entremezclarlos. Yo a ellos llegué, vamos a decir quiénes son. Primero Elliot Smith, la persona que estamos escuchando. Estadounidense que ya falleció, y Badly Drawn Boy, también nacido en realidad como Damon Gook, que uh-huh. es de Manchester en Gran Bretaña, en Inglaterra. Yo primero lo conocí a Elliot Smith sí. con su último disco, que se llama From a Basement on the Hill, que sería en un sótano de la colina, una cosa así, en el año 2004. Y bueno, de ahí, a partir de ahí, lo busqué, lo primero que me dijeron es: escuché este disco, este tipo grabó este disco y antes de terminarlo se suicidó. Opa. Uno tiene un morbo un poco ahí, ¿no? Sí, ese fue el primer impacto. Después el impacto fue escucharlo, al disco, que está buenísimo, pero es en muchos momentos bastante opresivo y bastante oscuro, es muy oscuro. Ese disco, sobre todo, que es un discazo, la verdad que... se despidió a lo Bowie, podríamos decir hoy, con un disco excepcional, como para despedirse de esta vida terrena. Pero para ponernos en contexto, por ahí, un poco, años 2000, a nivel musical, se había apagado un poco el fuego en Inglaterra del Britpop, y en los Estados Unidos y Norteamérica, América, del grunge. Pensemos, yo me trataba de retrotraer a esa época, que había una especie de vacío, digamos, todavía no había llegado lo que era el nuevo garage rock con los Strokes, con Arctic Monkeys, con toda esa gente que vino a renovar un poco la escena. Y acá en Argentina también pasaba algo distinto, más o menos parecido, ¿no? El rock chabón o el nuevo rock testimonial, como quieran llamarlo, de Viejas Locas, Los Piojos, La Renga, también estaba como medio en declive, Los Redondos por separarse. Y esta generación de tipos, que son los dos, una de las casualidades es que los dos nacieron en el año 69, separados apenas por 3 meses, también estaba era una generación en declive, ¿no? Cobain, que era un poco la cara visible, o por lo menos la que el lugar donde lo pusieron los medios como el representante de esa generación X, digamos, que había nacido en el 67 y que se suicida también a mediados de los 90. Deja ahí como un vacío, ¿no? Los años 2000 era como hay un auge un poco también de la electrónica, que en los 90 había aparecido la música house, los Chemical Brothers, Daft Punk. También me acordaba de ese tema I'm Blue, ¿se acuerdan de esa? Esa electrónica, sí, media, como que había llegado al mainstream y que había perdido un poco de la gracia de las fiestas clandestinas de su momento, y que fueron como gran renovación en su momento en Inglaterra, sobre todo. Me estoy acordando con esto que dice Lucho, que cuando el año pasado hicimos programas de diferentes décadas, al llegar al año 2000 estuvimos como en un aprieto porque había como un vacío realmente. ¿Te acordás? Hay un pastiche, una mezcla de muchas cosas. Sí, que no. O sea, están quienes experimentar un poco más con algo del pasado, pero como que no hay. Todo se va como nutriendo de lo anterior, pero como que el 2000 es como, bueno, agarramos un pedacito de cada cosa sin renovarlo, lo mezclamos. O sea, es como. O hacemos la versión sintética de eso. Claro, yo repasándolo, digamos, pensándolo para la columna, me encontré como en un espacio de transición, digamos. Grandes novedades de los 90, la electrónica, el Britpop y el grunge en declive o apagándose, las grandes bandas del Britpop todas separadas, Blur se separa ahí a principios de los 2000, Pulp ya se había también separado, Oasis seguía, pero ya los discos de Oasis ya no tenían chatos. Gracias, claro. Pearl Jam también ahí en un momento muy jodido, digamos, con el tema del fallecimiento en un recital de un asistente que, bueno, por una avalancha murió, y bueno, Pearl Jam se separó, Grunge, Nirvana estaba separado, bueno, todas esas cosas que me parece que que justamente el año 2000 sale el primer disco solista de Richard Ashcroft, que también es un músico que me gustaría alguna vez recomendar. El ex líder de The Verb, separada también, y saca un disco que se llama Alone with Everybody. Me parecía que sintetizaba, ¿no? Solo con todo el mundo era el nombre de ese disco, y también, bueno, la irrupción de internet, ¿no? Por esos días se empieza a masificar un poco internet. Bueno, en esa época, en el año 2000 particularmente, sale el primer disco de Badly Drawn Boy, que se llama The Hour of Bewildered Beast, nombre bastante difícil, y también sale el disco que termina de consagrar a Elliot Smith, que es Figure 8, Figura 8, que es donde está la canción que estamos escuchando, que se llama Happiness, para quien quiera buscarla. Y me pareció ese como un punto de clivaje interesante, como para seguir este paralelismo, pero para quien no conozca a Elliot Smith y que le guste, primero les voy a decir que hay una película que se llama Heaven Adores You, El Cielo Te Ama, que es del año 2014, que el ciclo Freak Show acá en el pasaje de Ardo Rocha la pasó. Ajá. Y ahí la vi. Es una muy buena película, una película documental sobre la vida de Elliot Smith, donde hablan sus parejas, sus amigos y varias personas que estuvieran cercanas a él, de una vida bastante difícil, y uno empieza a entender un poco también por qué era así la música de Elliot Smith, una música que generaba mucha intimidad y que generaba mucha introspección. Elliot Smith es un, para quien quiera ahondarse, por suerte en YouTube, en todas esas cosas estuve buscando, está casi todo, está muy accesible. Es algo para escuchar solo, Elliot Smith. Bien, una recomendación. Sí, bueno, es una advertencia, ¿no? O una recomendación, según como lo tomes. Digamos, hay momentos que uno está solo. Claro, exactamente. Habla, digamos, su obra habla específicamente sobre las relaciones humanas. Uno podría decir del amor, sí, pero es mucho más complejo que eso. Y bueno, si bien tenemos la barrera idiomática de alguna manera, aunque suene cursi y a frase hecha, digamos, la música es un lenguaje universal. lo es, de hecho. Y uno, más allá de las barreras que pueda tener, siente eso, ¿no? Se percibe en la música de él. Él tuvo una banda que se llamaba Hit Miser a mediados de los 90 en Portland. Él había nacido en un pueblo de Omaha, en un pueblo chiquito. Se llama Omaha en el estado de Nebraska. A los 6 meses de vida de él, los padres se separan. Él primero se va a vivir con la madre, que se junta con un tipo. El tipo aparentemente lo maltrataba a él de chico. Incluso en alguna entrevista él llegó a inducir o sugerir que había abusado de él. Esto nunca se corroboró, digamos. Pero cuando es adolescente, él se muda con su padre, que trabajaba en un psiquiátrico en la ciudad de Portland. Portland, la costa oeste de los Estados Unidos, noroeste sería, una de esas ciudades industriales grises, frías, que no tienen la ebullición cultural que puede tener Nueva York u otras ciudades de Estados Unidos, si bien está cerca de Chicago, que también es un polo industrial y musical muy grande. Y ahí hace su carrera, digamos, primero con Hit Miser, que es una banda de lo llamado el rock alternativo. Hace un rato estábamos escuchando Sonic Youth, que bueno, hacía música de ese momento, digamos, también con alguna influencia del grunge y de Nirvana específicamente, y de Pixies también. Y él, como casi sin quererlo, él no era el protagonista de esa banda, pero tocaba la guitarra, y como casi sin quererlo empezó a presentarse en vivo solo y en formato acústico con su guitarra solamente. Y viste esas cosas que, bueno, las canciones eran buenas, digamos, claro. Sencillamente. Y se fue generando, sin que él lo quisiera, eso se cuenta bien en la película, el conflicto que eso generó en la banda y la cuestión de los egos también, ¿no? Y él empieza a crecer su figura individual, digamos, y termina eso destruyendo al grupo y él empezando... su propia carrera, que empieza en el año 95 con su disco homónimo, Elliot Smith, que es bastante, digamos, sencillo en su producción. Es él con sus canciones, una guitarra y algo, no mucho más. Y después, ya en el año 97, sale Either Or, que es un disco más producido, un muy buen disco, que vamos a escuchar una canción de ese disco ahora. Y después OX, que es otra banda... otro disco, perdón, que es del año 98, si no me equivoco, y es el que por ahí es el más parecido a lo que hará después Badly Drawn Boy, que tiene que ver más con una producción mucho más grande. Después la carrera de él sigue, pero también hay un... hay que decir esto, Luciano, perdón, pero la gente se alentó. Es terrible, no importa. No, porque la gente se suena la nariz de diferentes maneras. Y eso, algunos son muy expresivos. Y algunos son muy expresivos, exactamente. Perdón, Lucho. ¿En qué estaba? En que... En el tercer disco. En realidad, claro, me salté una parte que es también es otro punto de encuentro con Badly Drawn Boy, que después lo vamos a contar la parte de él. Pero estos discos de Elliot Smith estaban, digamos, nosotros ahora hablamos de esto, pero en realidad estaban en un plano de lo que es el rock independiente en los Estados Unidos, entonces que no tenía una gran rotación. Él ya en Portland era conocido, uh-huh. En Chicago también, pero no era un tipo muy conocido. Hasta que aparece en la historia Gus Van Sant. Director de cine. Elephant. Antes hay una. Elephant, pero antes de eso, él filma una película y porque vivía en Portland, Gus Van Sant lo conocía a Elliot Smith y le dice: quiero que compongas la música para mi película. Elliot Smith se aparece con una canción que se llama Miss Misery, que tuvo un videoclip. Y que es muy Elliot Smith, es una canción típica de él, que habla de una relación con una mujer, y bueno, el tema la rompe, la película la rompe, sí. Y Elliot Smith es ahí se convierte en una figura, digamos. Se convierte en alguien conocido porque su canción es ternada a los Oscar como mejor canción del año. E incluso Smith es invitado a la ceremonia, a cantar la canción en la ceremonia. Uh-huh. Es algo muy similar a lo que le pasó a Jorge Drexler, ¿se acuerdan? Sí. Que le dijeron, tu canción está buenísima, está ternada, pero a vos no te conoce nadie, no sos una figurita linda, no bailás, no haces nada, la va a cantar otro. Sí, sí, es una locura. Y bueno, Ellen Smith hizo lo mismo que Jorge Drexler, dijo, no, la canción la canto la yo. Voy a cantar yo. Y bueno, eso también está muy bien contado en la película, es, digamos, cómo se chocan los mundos que nunca se iban a chocar, salvo por una obra artística que es una canción, ¿no? Porque Elliot Smith era un tipo ya oscuro, ya cruzado por lo que lo va a llevar a la muerte, que es la depresión, el alcoholismo, uh-huh. Del mundo del rock alternativo, nadie lo conocía, que se aparece vestido con traje blanco en la ceremonia de los Oscar cantando una canción. Claro, sí. Una cosa que parece un fantasma, si ven la filmación parece un fantasma el tipo, wow. Tocando la canción ahí. Pierde la terna, pierde con la canción de Titanic, de Celine Dion. Perdió. Bueno. Pero bueno, es parte, tenía que perder. Si ganaba, claro, si ganaba iba era a demasiado, era otra ¿no? cosa. Era otra cosa. Así que bueno, ahí, a partir de ahí, después graba Figure Eight en el 99, que sale en el 2000, que también viene a reforzar un poco la carrera de él, que la graba con un productor que se llama Tom Rothrock, que también va a ser productor de Bad Little Drum Boy, todas estas cosas. ¿Tom Rock o Bob Rock? Rothrock, con R. Rothrock. Ah, mirá, hay un par de rock de apellido que se encargan de la producción. O puede ser este mismo productor que también trabajó en Odelay de Beck, otro de los grandes, ajá, discos de ese momento. Bueno, historias que se empiezan a cruzar desde ahí y sobre todo a partir de esa, después de esa gran visibilidad, porque él también aparece tocando en vivo Miss Misery en el show de Conan O'Brien, que es un programa de mucha rotación en la televisión de Estados Unidos, se comienza a incrementar el abuso de él, de los antidepresivos, del alcohol. La película, eso también está contado, cómo él se empieza a alejar de sus amistades y cómo empieza a tener raptos de paranoia también. Y en todo ese proceso que va del 2001 al 2003, graba su último disco, que es From the Basement on the Hill, que él lo dejó grabado sin masterizar, uh-huh, y que fue editado póstumamente en el año 2004. Él se suicida en el año 2003 en su casa, de una manera muy violenta, a lo japonés, se hace un harakiri. Que es una técnica de suicidio, se le podría llamar, es una, sí, forma de darse muerte, que es clavarse una cuchilla en el pecho. Yo pensaba que para graficarlo, no lo voy a hacer yo, lo que pueden hacer es buscar un cuento breve de Yukio Mishima, es un autor japonés, uno de los más grandes autores japoneses que hay, que también es... Bueno, tío, no me quiero ir por la rama. Pero bueno, busquen Yukio Mishima. No me acuerdo el nombre ahora del cuento, pero hay un cuento que él relata cómo es esa forma en que se daban muerte los guerreros imperiales japoneses. Eso hizo Bad Little Drum Boy. Yukio Mishima lo hizo también cuando se suicidó. Y bueno, así se despidió Elliot Smith de la vida. Se murió y después se publicaron. Después hay otros discos recopilatorios, pero bueno, el último disco, digamos, es From the Basement on the Hill. Para ver esa película hay que buscarla arduamente en internet. Hay que buscarla en internet, sí. Si yo la pude ver, todos podemos verla. Se puede llegar. Es del año 2014, Heaven Adores You. Bien. El cielo te ama. Y si quieren, escuchamos ahora, sí, dos cancioncitas. Queremos. De Elliot Smith. Primero, Say Yes, que es de su disco Either Or del año 97, y pegado va Ugly, que es de este último disco que sacó, que grabó él, que se llama From a Basement on the Hill, del año que salió publicado en el 2004, se grabó en el 2003. I'm in love with the world through the eyes of a still around the morning after. We broke up a month ago, and I grew up. I didn't know I'd be around the morning after. Shit, the morning after. But now I feel changed around, and instead of falling down, I'm standing up the morning after. Situations get fucked up and turned around sooner or later. Another fool, or an exception to the rule. You tell me the morning after. Cricket spin can't come to rest. I'm damaged bad at best. She'll decide what she wants. I'll probably be the last to know. No one says until it shows. See how it is. They want you or they don't. Say yes. I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning. Thank you. temporada. Ahora sí nos adentramos en el último bloque de Goyeneche Tarantino y continuamos con Luciano Laito. No iba a decir más Leto, ahora quedé como... Está bien. Veo. Escuchamos primero Say Yes del disco Either Or del año 97 y después Pretty Ugly Before del disco From a Basement on the Hill del año 2004, ambos del señor Elliot Smith. La cortina que estamos escuchando ahora es de del otro personaje de esta columna, que es el señor Badly Drawn Boy, nacido como Damon Goo en Bolton, un suburbio de la ciudad de Manchester, en el mismo año que Elliot Smith, año 1969, y ya verán que hay una sonoridad similar en algunos puntos. Esta es una de las canciones más conocidas de él, que también forma parte de una película, a eso ya vamos a llegar, que es otro de los, como decíamos, uno de los puntos de encuentro con Elliot Smith. ¿Dónde nació? Nació en Bolton, como decíamos, en la ciudad de Manchester. Raro, porque es un tipo que hace una música totalmente extemporánea a lo que se escuchaba, la gente de su edad escuchaba en Manchester en ese momento. Fines de los 80, principios de los 90, Manchester era Manchester. Manchester, claro. Con los Happy Mondays. Con los Happy Mondays, con los Stone Roses, la nueva psicodelia, era como el centro musical de Inglaterra, pero con una música totalmente diferente a la que va a ser Badly Drawn Boy. A partir del año 97 sale su primer EP. Él dice que empezó a hacer música porque quería parecerse a Bruce Springsteen. Aprendió de manera autodidacta a tocar la guitarra. Después quiso ir a la escuela de música de Leeds, que también es otra ciudad del norte de Inglaterra. Dice que fue un gran error. Estuvo menos de un año y se volvió. Y con la plata que le había quedado para seguir pagando sus estudios, se compró una grabadora de cuatro canales. Ajá. Porque había leído que su ídolo, Bruce Springsteen, había grabado su disco Nebraska con una máquina como esa. Nebraska también, el estado donde había nacido Elliot Smith. Hice la relación mental automáticamente. Bueno, ese era el juego. Y dijo, bueno, ya está, voy a empezar a grabar con lo que tengo, con los conocimientos que tengo. No es un gran guitarrista Badly Drawn Boy, es un guitarrista rítmico. Sí es un gran guitarrista a mi gusto, Elliot Smith. Bueno, graba 3 EP entre el año 97 y el año 99. En el año 99 saca una canción que se llama Once Around the Block, que es como una vez dando vuelta por la manzana, sí. Sería una traducción de ese estilo. Y saca su primer disco, totalmente producido por él, que es este que nombré hoy, The Hour of Bewildered Beast, que el año pasado cumplió 15 años y que lo reeditó Badly Drawn Boy. Ese disco ganó el premio Mercury, que es un premio que da la industria discográfica británica, que era algo absolutamente inesperado. Bueno, también tiene que ver con un poco esto con lo que hablábamos, ¿no? De los años 2000, ¿no? Qué raro que un tipo que hace su disco, que nadie lo conoce, que viene de la nada, porque no tenía una banda anterior, nada, saca un disco y gana el premio que da la industria discográfica británica. Muy raro. Bueno, eso fue su primer gran paso, que le abre las puertas para ser convocado también por un cineasta. Ajá. Para hacer la música de About a Boy, sobre un chico, que es una película que se va a estrenar en el 2002 en base a una novela de Nick Hornby, y él hace toda la música El single, que es esta canción que estamos escuchando, que se llama Something to Talk About, algo de lo que hablar. Por ahí lo podemos escuchar, a ver un poco, Pablo. Bueno, esta canción tiene... La película no pasó, pero le fue muy bien a Bradley Drumboy con toda la... Fue premiado incluso. Y se hizo muy conocido y captó... Tiene como un público adicto él, en base a su forma particular de hacer música. Él hace canciones compulsivamente, digamos. Es un tipo como en las peores épocas de Calamaro, digamos. Hace canciones todo el tiempo. Y trabaja siempre en forma solitaria. Pero le dio una vuelta de rosca, digamos, esto de hacer canciones. Sus discos son bastante complejos sonoramente. Es un tipo que... Las canciones son sencillas. Él es su guitarra y los shows que él hace... Generalmente toca con él y con un ensamble muy chiquitito, una banda que lo soporta nada más. Pero en los discos hay muchos sonidos extraños para nosotros, pero que son muy de la tradición celta, muy de la tradición nórdica, de la música europea. Hay tubas, cornos, todas esas cosas que engrandecen un poco la propuesta de la canción. Y también tiene un punto bastante... de encuentro con Elliot Smith en esto de la intimidad, ¿no? Es un tipo, esos músicos que parece que le cantan a una sola persona, ¿viste? Uh-huh. Pero sobre todo esta canción y algunos discos más son un poco más luminosos que Elliot Smith, no están. Y también tiene, sobre todo en esta época de éxito de él, digamos, que son entre 2000 y 2004, también mucho sentido del humor, del humor británico, ¿no? Hay una canción, por ejemplo, que relata la relación con una mujer, que hay varias que lo hace así, que se llama 40 noches, 40 peleas. Ajá. Y es bastante graciosa. Después también él va a sacar en el año 2002 un disco que se llama Have You Fed the Fish? ¿Le diste de comer al pescado? Se llama el disco. Y tiene un hit que lo vamos a escuchar al final de esta columna, que se llama You Were Right, Vos Tenías Razón. Y ahí juega un poco con esto de haberse hecho famoso. Y en una parte de la canción dice que rechazó a Madonna, por ejemplo, que Madonna le invitó a salir y él la rechazó. Además de que, bueno, no es un, digamos, es una persona, digamos, no es Brad Pitt él, ¿no? Pero bueno. Va. Pero bueno, él estaba en ese momento, ¿no? Un tipo que de repente, otra vez, como parecido a Elliot Smith, se veían sin esperarlo, sin que nadie se lo esperara en realidad, con canciones de alta rotación, convertido medio en una estrellita, o gente haciéndole creer que se había convertido en una estrella. Lo curioso, para seguir con el paralelismo, es que... él saca en el año 2004 un disco que se llama One Plus One Is One, 1 más 1 es 1, que es como que repite la fórmula. Ajá. Y ahí ya empezó para la abajo. El tipo siguió sacando discos. En el 2006 se pasó a EMI, ya una discográfica multinacional grande de verdad, y sacó un disco que se llama Born in the UK, nacido en el Reino Unido. Es una alegoría cosa, ¿no? A Bruce Springsteen. A Bruce Springsteen también, que Born in the USA, pero no tuvo ni el 2% claro. Del éxito de Bruce Springsteen, sino que fue su gran apuesta y también su, para mi gusto, despedida. Después siguió sacando discos, al día de hoy sigue sacando discos, ya otra vez como de forma independiente, digamos. Pero es curioso también que en el año 2003-2004, también es prácticamente el fin de la carrera de Badly Done Boy como un artista de influencia, digamos, de trascendencia. Siguió haciendo canciones. También empezó a tener, si bien no al nivel de Elliott Smith, por suerte, varios problemas de tipo personal, medio que desaparecía, sus apariciones eran traumáticas, sus shows no terminaban o no iba a los shows directamente, se peleaba con la audiencia, así que la verdad que lo echó medio por tierra todo, llegando a un punto en el año 2013, que en el año 2013 se cumplen los 10 años de la muerte de Elliott Smith y un británico organiza un homenaje en Brixton, que es un suburbio de Londres, e invita a varios artistas, no muy conocidos, en un pub para 150, sí, 200 personas, y lo invita a Badly Done Boy porque sabía algunas de las cosas que contamos acá, digamos, sí, que digamos, tenían un parecido estético, digamos, en la forma de hacer canciones, incluso con las personas con las que habían trabajado. Y logra llevarlo a Badly Done Boy. Badly Done Boy hacía 2 años que no tocaba en Londres, estaba más o menos desaparecido, y lo convencen de que vaya porque va a ir también Tom Rothrock, este hombre, el productor que los produjo a los dos, sí, a Elliott Smith y a Badly Done Boy, y él era el tipo que cerraba, digamos, la noche. Se hicieron, por supuesto, covers de Elliott Smith. Elliott Smith tiene muchas canciones para hacerle covers, digamos, o versiones. Y cuando llega el momento de él, que además llegó tarde, empieza a divagar, digamos, arriba del escenario, a hablar, a empezar a hacer un poco de canciones. Y cuando estaba por empezar, hablaba, y hasta que en un momento dice: no voy a hacer ninguna canción de Elliott Smith, voy a hacer canciones mías, y otra vez a divagar, y hasta que uno se cansó, uno de la audiencia se cansó y parece que lo empezó a insultar y a decirle que Elliott Smith hubiese querido otra cosa, que él no tenía nada que hacer ahí, así que la noche terminó mal, se agarraron un poquito a las piñas. Sí. Badly Done Boy tocó una o dos canciones. ¿Suyas? Sí, se suyas. Manejó. Y lo bajaron del escenario directamente. Así que era la mala época de Badly Done Boy, que trató de revertirla. Además, en su vida personal se separó de su mujer, de la madre de sus hijos. Bueno, y en el 2015, sí, salió, se empezó a revender de nuevo con el aniversario de esta The Hour of Bewildered Beast, el disco con el que ganó el Mercury Prize. Sacó una versión extendida y, bueno, hizo una gira por Inglaterra, todo. Y bueno, ahora la está viviendo de eso. Claro. Pero la verdad que se oscureció bastante y se apagó bastante rápido la estrella de Badly Done Boy, que sin embargo ha dejado buenas canciones y lindos discos para escuchar. Los discos de él debe ser un poco más celoso. En YouTube no están mucho, en Spotify sí están. Ahí va, bueno, se pueden buscar. Lo pueden buscar, pero ya les digo, del 2000 al 2004, después, después, si quieren seguir, si les gustó mucho, pueden seguir, pero si no, con esos discos está bien. Luciano, excelente tu columna. Me faltó decir que hay una, la otra también tiene una película. Decilo, por favor. Badly Done Boy, que se llama Ipso Facto. ¿Esa se puede encontrar también en internet? Sí, yo esa la vi por internet. Bien. Así que hay que buscarla y se puede encontrar. Creo que es importante tener como elementos diferentes para empezar a escuchar algo que alguien no conoce. Está bueno como poder contextualizarlo. Así que realmente muy interesante. Bueno, nos vamos a despedir con You Were Right. Esta canción que les decía, que habla de Madonna y de cuando él estaba en su buen momento, digamos. Cuando estaba en la cresta de la ola. Cuando estaba en la cresta de la ola, cuando estaba de buen humor, cuando estaba flaco. Más luminoso, es real. Sí, eso. Lo que no hizo nunca fue sacarse su gorrito de lana. El olor. El olor, los piojos, todo. Lisoform. ¿No? que es parte de su look y nunca lo cambió. Su gorrito los de granito, lana. Los granitos, ¿no? La frente, ¿no? Ahí con eso, es eso, un poco, la frente, sí, el amigo. Eso no, nunca pudo superarlo, eso. lo que continúa, lo tengo que decir porque están atrás del vidrio, en Radionauta hasta las 11 de la noche, es Proyecto Petunia, que ya llegan. Esto fue de Goyeneche Tarantino, programa número 103. Gracias, Lucho, de nuevo. De nada. Por esta primer columna y por muchas más. Juan Matías, un gusto, como todos los miércoles. Lo mismo, Evelina. Bueno. Que tengas una linda semana y nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Lucho. Gracias, Pablito, nuestro mago... De los potes. Ídolo, dios de los potes y de las perinolas. Bueno, y bueno, hasta ahí llega mi... Tu saludo, me parece perfecto. Nos vamos escuchando un poco más de música y gracias por escucharnos. Of the rainbow look the same to everyone, and I was rushing round in circles for a reason to believe. Wipe the slime from off your sleeve. You could follow me for weeks, and I'm not going. Sometimes it's hard to love someone till the day that they are gone. And I just had a dream the other night. I was married to the Queen, and Madonna lived next door. I think she took a shine to me, and the kids were all grown up. But I had to turn her down, 'cause I was still in love with you. I'm turning Madonna down and calling it my best move. I'll get her tickets to what she needs. Died, and the night Kurt Cobain died, and the night John Lennon died. I remember I stayed up to watch the news with everyone, and that was a lot of nights, and that was a lot of lives. We lost the tickets to what they need. Finding answers while you just got on with real life. Always hoped you'd be my wife, but I never found the time for the question to arrive. I just disguised it in the song. And songs are never quite the answer, just a soundtrack to a life that is over all too soon. Helps to turn the days to night. While I was wrong and you were right, and this was a lesson learned. I'm happy to be your fool and get your tickets to what you need. Thank you. Excelente tu columna. Para volver a escuchar de Goyeneche a Tarantino, radionauta.com.ar.